particular. Sí, fue una decisión más que nada tomada en familia. Fue un desgaste del ciclo, un agotamiento principalmente de los últimos meses. Había una apuesta fuerte para el año próximo, pero bueno, creo yo que un agotamiento y una incompatibilidad de expectativas dentro de lo que pretendemos como cuerpo técnico y por ahí lo que pretende como institución el Fortín, y por ahí el mensaje no fue tomado por una determinada cantidad de jugadores, y bueno, he decidido tomar esta decisión como para alejarme a partir del último partido del torneo clausura. ¿Las diferencias de criterio están marcadas con la dirigencia o fundamentalmente con la dedicación del plantel, Dardo? No, con la dirigencia la afinidad es estupenda, es decir, creo yo de que hace 8 años estoy en el club, 6 años y medio con primera división, siempre fue de ida y vuelta el mensaje, siempre nos hemos puesto de acuerdo. La política deportiva del club siempre fue correspondida con el trabajo nuestro, es decir, las programaciones van en función de lo institucional, y creo yo de que la línea que se bajaba hacia los planteles de fútbol es la que correspondía, es decir, tener planteles fuertes, de juveniles principalmente, y muchos de ellos llegaban a primera división y después tenían la posibilidad de proyectarse. Pero bueno, en el último tiempo creo que eso no está sucediendo, y creo yo que mis expectativas en este momento profesionales están por encima. Entonces creo que no es el momento para estar conduciendo un equipo que vaya a jugar una instancia de Argentino C. Justo, Dardo, cuando el Fortín estaba para dar ese salto de calidad, ¿vos crees que con algunos refuerzos y los chicos de la casa no se podía haber hecho un buen papel? No lo creo, porque la preparatoria no pasa porque vos te refuerces en diciembre. Tenemos un montón de ejemplos aquí en Olavarría de los equipos que se refuerzan en diciembre y en la primera ronda quedan afuera. Nuestra manera de trabajar es de 6 meses, 1 año. Esta vez lo habíamos hecho 1 año y medio antes. Fíjate vos que te estoy hablando mucho tiempo atrás. Nosotros en agosto del 2009, después de un partido con Hinojo, en cancha de Hinojo, que sufrimos una goleada terrible, porque fue lamentable ese día, hicimos una bisagra y nos propusimos hacer el mejor integración que podíamos con los mismos jugadores y llegamos a la final con Juventus. Bueno, a partir de ahí nos propusimos hacer una buena pretemporada y a ver si podíamos acceder al Argentino C ganando el primer torneo, y lo pudimos lograr. Pero a partir de ahí también hubo otro quiebre, que cuando tuvimos que hacer una pretemporada como correspondía para poder jugar estar bien en el mes de diciembre para jugar Argentino C, creo que los jugadores no entendieron cómo era la historia. Y bueno, muchos de ellos no asistieron a las prácticas, creo que fue un esfuerzo en vano de parte de la dirigencia, de parte del cuerpo técnico. Y uno que está en esto hace años, si no te preparas bien en un Argentino C, quedas afuera en la primera ronda o en la instancia siguiente. No tiene nada que ver, Dardo, con que Barrientos esté en Ferro, que Maldonado esté en Ferro, que Cañete lo haga en Racing y que se haya despoblado el plantel, que con esas figuras podría haber tenido otro protagonismo. No, lo único que las diferencias están bien marcadas, es decir, fíjate vos que nosotros, cuando yo tomo en el 2004, entre el 2004 y el 2005 se fue casi un equipo completo y lo volvimos a rearmar. En el 2006 hicimos un año de transición que iban a jugar los pibes y muchos de ellos se fueron a jugar a la facultad y pudimos armar un gran equipo que fue el que jugó el 2007, que salió tricampeón y jugó el Argentino C. Creo que ese fue el mejor equipo del Fortín. Y bueno, lamentablemente después se desarma después del Argentino C, pero muchos de esos jugadores pudieron trascender, porque muchos de ellos llegaron a jugar en Racing, en Grupo, en Ferro, y algunos de ellos todavía lo hacen. Y muchos de los jugadores que están actualmente vivieron todo eso. Por eso me extraña ciertas actitudes, cuando siempre el trabajo y el pensamiento y las planificaciones nuestras fueron de la misma manera. Entonces, como también, ojo, el que le preocupa y seguramente le molesta a los dirigentes, porque no nos olvidemos que el club hace un esfuerzo económico, financiero, todos los meses, abonándole a un cuerpo técnico y cuando tiene que participar en una instancia determinada. Dardo, dos últimas consultas. ¿Tu decisión es indeclinable? ¿No hay marcha atrás? ¿Si hay una mejor económica o por ahí la promesa de algunos futbolistas de cambiar de actitud, vos podés llegar a quedarte? Y las siguientes, y esta me la contestás si querés, ¿cómo vas a paliar esa baja económica para tu presupuesto familiar? ¿Ya te pones a disposición de cualquiera que te quiera contratar? ¿Tenés ya algo pensado para contrarrestar justamente el tiempo libre que vas a tener al no trabajar en el Fortín? No, con respecto a eso, si yo sigo con la coordinación de división inferior y escuela de fútbol, si yo te cumplo hasta que termine clausura, yo sigo funcionando de la misma manera, si sigo siendo el técnico de primera y el coordinador en todas las otras divisiones. Es decir, a partir de cuando termine el clausura, mi función hasta el 31 de diciembre será la de coordinador, que hay bastante por hacer en el club en lo que respecta a divisiones inferiores. Y las expectativas están todas puestas ahí. Esto es muy claro, es decir, se lo manifesté a los dirigentes y ellos lo comparten. Es decir, que con respecto después a cuestiones económicas y demás, uno ejerce la docencia y por fuera de lo que es el fútbol también tiene sus trabajos y sabemos bien que es parte también del presupuesto. Pero Dardo, y no cambias de actitud para nada, ¿no? Pero por una sencilla razón, es decir, el tiempo que se perdió no se recupera. Es así, es decir, no sirve de nada ir, termine el clausura y haces una pretemporada, porque una pretemporada en noviembre no es lo mismo que hacerla en el mes de julio. Es decir, uno estudió para eso. Estamos, entonces, si uno estudió y se capacitó para hacer determinadas cosas, son como corresponden. Entonces, si tenemos que cambiar el libreto porque a determinada gente se le ocurre, creo que mis principios están por demás. Así que por eso mismo hay que dar un paso al costado. Dardo, ahora sí la última. Si antes de diciembre, con el comienzo del argentino C, algún equipo te contrata o te quiere tener para que prestes tus servicios a dirigir un equipo de primera, ¿no es incompatible que dirijas las inferiores de Fortín, por ejemplo, y la primera de Sol de Mayo de Saladillo o de 25 de Mayo para el argentino C? No, no correspondía. No, éticamente no corresponde. Es decir, yo me manejo de una sola manera. Si trabajo en el Fortín, es en el Fortín y nada más. Esto quedó en claro desde el año que yo ingresé, en el 2003. Es así. Es decir, lo único que yo puedo hacer superpuesto es la función de docente en una escuela. Nada más. Todo lo que tenga que ver con la pelota es dentro de una misma institución. Dardo, bueno, más adelante seguramente seguiremos conversando y también me queda la pregunta por hacerte. A partir del 2011, Dardo Seibel cambia de casaca, se cruza a otra vereda, todavía no sabes nada. No, porque yo continúo hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí nos sentaremos a dialogar con la gente del Fortín y la idea de uno es continuar porque se siente cómodo, porque los dirigentes corresponden a uno y realmente, como te decía, las expectativas hacia lo que es divisiones inferiores son muchas, así que la mente está puesta solamente en el club. Dardo, gracias, muy amable, buenas noches. Adiós. Dardo Seibel, en Usted Se Informa. 13ª edición Fiesta Recalde Crece y 99 años de la localidad. Domingo 19 de septiembre, 10:30 horas, recepción de autoridades, 11 horas, izamiento de la bandera, oficio religioso, 13 horas, almuerzo en la carpa, 15 horas, la actuación de los sicuris, 16 horas, espectáculos al aire libre a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría. 17:30 horas, carrera de peludos en carretilla. 19 horas, comienzo del baile con Diamante Rojo. 20 horas, la actuación de penis locales. 21 horas, baile de tango y árabe. 22 horas, elección de la reina. Auspician Cabaña La María Luisa de Ortiz, desde 1940, criando angus. Consultorio veterinario Dr. Juan José Mujica. Materiales rurales, El Quebracho. Dotras Ganley SRL y Julio Soyé, consignatarios en Liniers. Bueno, la canción tiene que ver con el día que se celebra hoy, especial para este señor que se llama Morten Harket. Es uno de los integrantes del dúo noruego Aja, que nació en Kongsberg en 1959. Está festejando su cumpleaños, vocalista de Aja. Take On Me, la canción que estamos escuchando, Alicia, es su canción más recordada porque el single llegó a ser el primer número uno de Billboard, de un grupo noruego. Billboard es un ranking a nivel internacional. Sí, explíqueme todo, porque me está dando que tiene términos mucho, que sí, me está apabullando. Muy complicado, ¿no? De que está, ¿cuántos años cumple este muchacho? Sí, este año en el 59 nació, así que vamos con 60, ¿no? Aproxima. No, 50 perdón, y... 50, ¿qué me quedé? Uno. 51. Tienes 50. Razón. Te quería 51. Sumar un poco más. Cumple 51. 60. Ah, entonces yo lo tengo que conocer. Qué más para las matemáticas. Debe estar por ahí este chico. Ahora, hábleme en castellano. Sí. A ver, ¿qué hace este chico? Es el cantante del dúo... Noruego. Noruego, eso Aja. Aja, ¿sí? Sí, es cierto. Así como Aja. Aja, ajá. Sí, no, es conocido bien el grupo, pero ya después sí me tiró un montón de sí nombres. Take On Me se llama esta canción. ¿Y qué quiere decir? Tradújame usted. Tómalo por mí, ¿no? Exactamente, tómalo por mí. Tómalo por mí. Y la canción particularmente tuvo su momento de gloria al llegar al puesto número uno del ranking de la revista Billboard. Uh-huh. Es una revista a nivel internacional con mucho peso y si un tema llega al puesto número uno, tiene amplia repercusión en todos los medios del mundo, ¿no? Uh-huh. Y por consiguiente, económicamente. ¿Era bolichero este era tema? Era un tema antes de entrar en la etapa más caliente del boliche, ¿no? La previa, digamos. Ah, muy bien. No era bueno, de los más bailables, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Este aporte que hace el operador está bueno, ¿sí? Y no puede darnos algo para nosotros, más allá de esto, digo. Que no sea del 59, que sea un poquito más... No, está bien, pero, qué sé yo, algún rock nacional, algún, no sé, Fito Páez, algo como así. Bueno. Bien. Está bien. Sí. Bueno, listo. ¿Seguimos escuchando? Sí, seguimos. Sí. Hola Gil, todo en filtros y lubricantes, al servicio de la industria, el campo y la ciudad, con décadas de experiencia en la distribución y venta, ofrece la línea más completa de filtros en todas sus gamas y gran variedad de marcas para automotores, transporte, agro y máquinas viales, como así también carcasas, turbos, lámparas y bujías, ventas por mayor y menor, se aceptan tarjetas de crédito sin recargo. Hola Gil, Avenida del Valle 4421, teléfono 421-747 y 425. 5342. Bueno, un día como el de hoy fallecía un legendario de la guitarra. Sí, claro. El señor Jimi Hendrix. Vamos, vamos. ¿Eh? A ver. Esto recuerda a Woodstock, aquellos festivales de paz y amor, ¿no? Que se dieron en los 60. Mm-hmm. Tenía la melena muy parecida a la mía, Jimi Hendrix. Así muy abultada, ¿no? Prefiero Mafalda. Sí. Me identifico también. Bueno, vamos, porque con esta música, a la hora de hacer huevos fritos no va. Muy capaz linda, que ¿eh? Se queman, ¿eh? Capaz que se queman porque uno se pone sí así, bueno. Esto tiene más este estilo onda de extenderse a esta hora del día. Erra estrela y lua. Oh, esto sí, mañana de sol. Meu yaya, meu yoyo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿vio la hora? Sí, vamos. Gracias, operador. Tíreme dos o tres noticias nacionales. Los Moyano que amenazan con extender bloqueos a empresas, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reconoció hoy que existe la posibilidad de extender a otros gremios las medidas de fuerza en solidaridad con el reclamo que están llevando adelante los trabajadores de Sidrar, Alicia, oyentes, aunque remarcó que todavía no está planteada. La otra información tiene que ver con esto que sucede en la ciudad de Buenos Aires, estudiantes que toman más escuelas y que salen a cortar calles. El conflicto de las escuelas porteñas se profundizó en el día de hoy con la toma de más de 30 colegios y el anuncio de que mañana los estudiantes van a cortar calles en distintos puntos de la ciudad, en una semana que va a incluir un paro de docentes y una marcha por la educación. Ni le cuento cómo está el jefe de gobierno, ¿eh? Pero, a ver, No sé, a mí me parece bien, toda la gente que reclame, nada. Estaba pensando, por eso de que a lo mejor uno... Estaba pensando que están de mudanza a la escuela 52. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Se muda a la escuela 52 por unos días porque, gracias a que el municipio ha dispuesto un fondo de la soja para escuelas, se pueden hacer trabajos que si no, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no había puesto plata para eso nunca. Yo no vi, más que alguna vez protestaron los padres de la escuela 52, que alguna vez se hubiera hecho semejante piquete. Y podría haber sido la escuela 52 como tantas otras. Ahora, ¿sabe qué le pasaba a la escuela 52? Tenía problemas en el techo. Desde se llovía y había problemas con la electricidad. Uh-huh. A punto, mire, le digo porque yo estuve trabajando, sabe usted que soy bibliotecaria, y estuve trabajando durante un año organizando la biblioteca de esa escuela. A veces cuando llovía, nos teníamos que ir porque no había luz, porque se cortaba la luz, porque no se podía prender. Y así estuvo durante mucho tiempo y algunos padres protestaron. A las autoridades por ahí educativas no les gustaba que hubiera protestas. Llegó la plata para repararse el techo y como se tiene que sacar casi todo el techo de la escuela, se tienen que ir. Por unos días se van. Unos días o vaya a saber lo que dure, ¿no? Unos van a funcionar en una escuela, otros van a funcionar en otra. Digo, como esta escuela en Olavarría, hay muchísimas más que le faltan cosas. Yo no he visto que los chicos hagan piquetes. Ahora uno puede pensar, está bien, Macri está mal traer con todo eso. Pero yo no vi que nadie de acá vaya a protestarle a Oporto o a Orazioli. En su momento también pudo haber sido Oporto. Pero Oporto estuvo siempre bien. Uh-huh. Oporto aún estuvo siempre. Aún en un cargo inferior, pero siempre estuvo. O sea, nunca vi que le fueran a protestar. No se les va la mano con esto, quiero decir. Yo creo que son válidos los reclamos, pero no de esta forma, para nada. ¡Ah, la mierda! Porque lejos de aportar a la educación. ¡Qué bárbaro! Lejos. ¿No? Feliz día de la bibliotecaria y feliz día a todos los bibliotecarios en la jornada. A mí no, hoy, porque yo no trabajo bien de bibliotecaria, pero bueno, sí a la gente que trabaja en eso y que hace a veces en las escuelas un muy buen trabajo, por cierto. Y que muchos lo hacen ad honorem desde otros lugares, bibliotecas que hay y muchas lo pudimos percibir en la muestra de libros en Olavarría, que lo hacen sin cobrar un solo peso por eso. Claro. ¿Vamos con una más? Sí, claro. Esta distendida, fanáticas que liquidan entradas de Luis Miguel en 3 horas. Una verdadera fiebre por ver los shows del cantante mexicano Luis Miguel, que se desató esto hoy en Buenos Aires. Los recitales serán el 25 y el 26 de noviembre. El día de venta, el día de comienzo de las ventas de los boletos, fue la jornada de hoy. Se llegó a vender 10.000 entradas. En menos de 3 horas vendieron más de 1.000. Esa semana de noviembre nadie trabaja, porque si se da el 20, el feriado que propone la presidenta, y ahora esto, ¿cuándo va a ser? De Luis Miguel, 25 y 26. Oh, mire, nadie va a trabajar. Y acá en Olavarría tenemos el aniversario de la ciudad. Así que, pepe. Complicadito, entonces. ¿Eh? Bueno, ay, nos tenemos que... Ah, bueno, no. Listo, se terminó esto de la cháchara. Les quiero comentar 2 o 3 cosas importantes. La primera tiene que ver con el accidente en el que perdió la vida Miguel Ángel Price. Miguel Ángel Price era un pastor de Olavarría que accedió al Consejo Deliberante en el año 2001 junto a Omar Iturregui, representando al Frente Grande. Y bueno, luego después no pudo renovar, siguió ejerciendo su actividad, digamos, evangélica y pastoral. ¿Y qué es lo que pasó? De acuerdo con lo que nos informaron en la dependencia policial de Empedrado, que es una localidad que está a unos 60 kilómetros de Corrientes Capital, en un automóvil Peugeot 504 circulaba Miguel Ángel Price y su esposa María Cristina Navarro hoy 10 y 25 de la mañana, el momento en que diluviaba y probablemente no sabemos si es las circunstancias, por supuesto, meteorológicas, más que pudo haber mordido la banquina, se despistó el automóvil, dicen que no volcó. Pero que realmente el impacto fue terrible contra un árbol que estaba unos 6 metros más o menos de la ruta, a punto que a modo de descripción señalaban como que el árbol había quedado en el medio del automóvil. En esas circunstancias, bueno, el cuerpo de Miguel Price salió despedido, ellos fallecieron en el acto, así que es una, la verdad, muy triste noticia. por las circunstancias y porque además Miguel Price fue siempre un hombre, como desde la actividad que desarrollaba, un hombre muy preocupado por lo social, ¿no? Y eso lo plasmaba también desde el Consejo Deliberante con los distintos proyectos. Así que bueno, para aquellos que nos han consultado, los restos de Miguel Price y de su esposa María Cristina Navarro llegarían recién mañana por la noche a Olavarría. Bueno, con esta información, lamentable por cierto, nos estamos yendo. Decirle del conflicto de Sutiaga, mañana va a hablar el dirigente de Sutiaga de Olavarría, pero que esto que se armó por el tema de la embotelladora de Coca-Cola en Neuquén, que la empresa dijo que va a tomar a los 143 trabajadores, pero esto no quiere decir que levante los paros, puesto que los van a mantener hasta que la empresa abra de verdad la fábrica. En Neuquén y en Olavarría eso se resiente también. Así que bueno, mañana estaremos hablando de esto y de muchas cosas más en el Usted se Informa primera edición. Señor Zangara, hasta mañana. Nos vamos recordando que el próximo fin de semana, la tercera fecha del Argentino B, tendrá a Ferro de local después de su derrota ante Racing frente a Bellavista, equipo que viene de empatar 2-2 ante Grupo con un sabor amargo en la gente bahiense porque ganaba 2-0. Y después el equipo de Tandil en el complemento le igualó el partido. Para tener en cuenta, los mejores desempeños en Bellavista fueron una vez más Ángel Martínez, que anotó un golazo y corrió destajo, aportó claridad y polifuncionalidad en la zona de volantes. Y también hay que destacar a Juan Manuel Stefanov, el arquero, que siempre se destaca tapando una pelota clave y a pesar de que no tuvo demasiado trabajo, cuando le tocó intervenir lo hizo y muy bien. ¿Quieren saber quién nos gustó ayer de Ferro y de Racing? Bueno, en Racing hay que elegir al goleador, Gonzalo Baroni, con 2 tantos. En Ferro, buen trabajo, clausurando su lateral y siempre trabajando prolijamente en un equipo donde no hubo jugadores brillantes ayer, se destacó el Pochito Gargaglione. Bien, Carlos, mañana la seguimos, gracias. Y también, bueno, a las 21:03 nos estamos yendo. ¿Sabe qué, operador? El día que estemos compartiendo juntos, prepáreme, por ejemplo, Freddie Mercury y Montserrat Caballé con Barcelona. Ese tema que de los Juegos Olímpicos, es impresionante, esas dos voces. Y bueno, y Sara Brickman y... no me voy a acordar ahora el nombre de este muchacho que es ciego y que canta fantástico, que es italiano. Sí, que es tenor también, es cierto. Exactamente. Bueno, y Sara Brickman y, bueno, hace también una pareja fantástica. Ese es solo unos gustos, porque también me encanta Iyapu con este Negro José. Ah, pero tiene buen gusto musical. ¿Usted conoce? No sé si conozco, pero me gusta. Señora Pérez, ¿nos encontramos mañana? Exactamente, mañana. ¿Me acompaña? Estaré acompañando la otra perfecto. Vez. Perfecto. Con noticias hasta casi la medianoche y con el Usted se Informa primera edición mañana a partir de las 6. Gracias. Aunque no quiera meditar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. En el aire, LU32 Radio Olavarría, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Escúchenos en la web www.lu32.com.ar. El siguiente es un espacio comercializado. Recordándole a todos estos amigos Radio Escucha que somos los hermanos Brisma, parapsicólogos y psíquicos, y si quieren participar de este bonito programa de preguntas y de respuestas, me pueden mandar un mensaje de texto, la característica 02284 y el número 1532-1092, característica 02284 y número 1532-1092. Si usted es de aquellas personas que se siente bajoneada, ve que las cosas no le están saliendo bien, se siente que va de fracaso en fracaso, el dinero no le rinde, los animales se le están enfermando, se le están muriendo, usted se siente como en un túnel sin salida, ya no sabe qué hacer, ya no sabe dónde recurrir, me puede venir a visitar a una consulta espiritual y te voy a decir qué es lo que está pasando. Rápidamente le vamos a dar contestación a un mensaje de texto que nos llegó. Dice: hola hermanos Brisman, les mando un cordial saludo y les quisiera preguntar por mi esposo, el cual se ha alejado mucho conmigo y solo nos la pasamos peleando. Ya estamos que nos separamos y les pido que me diga qué está pasando, hermanos Brisma. Bueno, mi amiga, acá haciendo un estudio espiritual por medio de mis ángeles y mis arcángeles, lo que me sale es una mujer de por medio en la vida de su esposo, la cual le tiene un trabajo para separarlo a ustedes y fracasen en su matrimonio. Por eso es que hay tantas peleas, ya no se quieren ni ver. Por eso quiero que me visiten lo más rápido posible para terminar con todo eso. Y ustedes vuelvan a ser la misma que pareja que eran anteriormente y vuelva la armonía a su hogar, más que nada por sus nenes. Igualmente invitamos a todos esos amigos Radio Escucha que nos sintonizan en estos momentos, tengan un caso igual, tengan un caso similar, a que me visiten a una consulta a tiempo, porque te voy a hablar con verdad y sin temor a equivocarme. Lo único que te pido yo, el maestro José, es que te me vengas con fe, porque la fe mueve montaña. Les recuerdo que soy acá en Olavarría, en la avenida Pringles número 2677, avenida Pringles número 2677. Estamos entre la calle General Paz y Coronel Suárez, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en horario corrido, los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Ahí los